9:25. Vamos a comenzar con el tema del día, con el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo número 9, la aceptación de la expiación. Y hoy vamos a hablar del apartado número 5, el sanador no sanado. Y bueno, en este apartado del sanador no sanado, creo que lo dice todo el título, ¿no? ¿Qué entienden ustedes por el sanador no sanado? Imagínate que tú vas con un sanador, que te dicen te va a curar de todo, pero él no se ha sanado. O tal vez nosotros pensamos, ¿no? De que ay, estamos libres del ego, ya estoy una persona muy espiritual, muy religiosa, qué sé yo, ¿no? Nos metemos cada idea en la cabeza y obviamente pues estamos siguiendo un plan equivocado, el plan del ego. ¿Por qué? Porque cuando se utiliza el plan de perdón del ego, pues se utiliza más que el de Dios, que el plan de Dios, ¿no? Que el plan de perdón de Dios. Ya sabemos que el plan de perdón del ego, pues, es una falsedad. Es algo que, pues, no le podemos decir que realmente es perdón, ¿no? Como cuando alguien dice, perdono, pero no te olvido, pero no olvido, no lo olvido, no sé. Eso no es perdonar. Lamentablemente, mucha gente, pues, usa esa frase como diciendo, pues, sí te perdono, pero, pues, ahí lo tengo presente. De hecho, nosotros mismos tal vez podemos decir, no, sí, ya lo perdoné, o ya la perdoné, o ya perdoné esa situación, o ya me perdoné a mí misma. Pero de repente recuerdas ese momento, traes esos recuerdos, y de repente pues te vuelve a causar pues desasosiego, ¿no? El traer ese pensamiento, ese recuerdo a tu mente, puede causarte tal vez coraje, o tristeza, o desesperación, qué sé yo, ¿no? Pero bueno, esto se debe a que lo ponen en práctica sanadores que no han sanado, y me refiero al plan del perdón del ego, y pertenece al ámbito obviamente del ego, ¿no? Cuando nosotros hablamos del sanador no sanado, por definición está tratando de dar lo que no ha recibido, ¿no? Es como decir, yo les hablo de la sanación, pero yo no estoy sana. Entonces, si un sanador, por ejemplo, no sanado, es un teólogo, por ejemplo, ¿no? Puede que parta de la premisa siguiente, nos dice el libro. Por ejemplo, si este teólogo, si un sanador no sanado es un teólogo, te va a decir, por ejemplo, soy un miserable pecador y eso es lo que eres tú también. Si es un psicoterapeuta, es más probable que parta de la creencia igualmente absurda de que el ataque es real tanto para él como para su paciente, aunque eso es algo que a ninguno de los dos debiera de importar. He dicho repetidamente que las creencias del ego no se pueden compartir, y esa es la razón de que sean irreales. ¿Cómo puede ser entonces que ponerlas al descubierto las haga cobrar realidad? Todo sanador que busca la verdad en fantasías aún no ha sanado, pues no sabe dónde buscarla y por lo tanto no dispone de la solución al problema de cómo sanar. Y bueno, les leí los dos párrafos porque pues yo no quería tergiversar lo que nos está diciendo aquí, ¿no? De hecho, yo, si alguien me pregunta, o sea, me dice, entonces, ¿tú no recomiendas que vayas con un terapista, con un psicoterapeuta? Pues mi respuesta va a ser, o sea, si tú lo consideras necesario y te ayuda, pues ve, ¿no? O sea, no estoy en contra tampoco de nada que te pueda mejorar, pero yo creo que para estas alturas uno ya sabe, ¿no? ¿Qué información dices tú? Ah, esta es certera, esta sí me agrada, esta sí me ayuda a sentirme en paz y esta no. Yo sí estoy en contra de algunas ideas, cuando tratan de reforzar una lección acerca de un perdón tergiversado, ¿no? De decir, ah, sí, o sea, sí, bueno, pues lo puedes perdonar y puedes cuidarte de esa persona, mantente alejada, hace esto y esto otro. Eso como para mí ya es como mucho procedimiento y en realidad pues lo que uno quiere es realmente perdonar, ¿verdad? Y liberar ese momento o ese recuerdo. Y mientras uno pues le sigan diciendo, no, pues tú tienes la razón, pues sí te atacaron, tú fuiste víctima, pero ahora tienes que salir de esa situación y entonces darte cuenta que ahorita en este momento pues ya no eres una víctima, sé que te duele, pero puedes hacer esto con respecto a esa situación, ¿no? Entonces, la mejor manera de cómo uno se puede liberar de todos esos sufrimientos que traemos en nuestra mente a través de los recuerdos, pues se pueden desvanecer en el momento en que perdonamos, en el momento en que dejamos de ser víctimas y victimarios, en el momento en que vemos un mundo en el que todos estamos en el mismo proceso de vida, ¿no? En el mismo aprendizaje. O sea, yo sé que cada uno de nosotros nos toca vivir cosas muy diferentes, pero al fin de cuentas todos estamos pues avanzando. Tal vez a algunos les falta aprender de este lado, a otros nos falta aprender de este otro lado y a otros en otro lado, ¿no? Y vamos por lo mismo. Es como si todos vamos a llegar al mismo momento, a la misma línea y con las mismas herramientas, con el mismo conocimiento, ¿no? Entonces no hay alguien que tenga menos ni alguien que tenga más. Todos disponemos de pues estas herramientas, si así le queremos decir, y esas herramientas que realmente nos fortalecen, que esas nos guían, o sea, nuestro camino, esas herramientas pues son el amor y el perdón. Si nosotros traemos herramientas para defendernos, como decir, pues si me atacas yo me defiendo, si tú me dices algo yo te contesto, o sea, si pasa esto yo hago un juicio, yo te etiqueto, yo me considero cierto personaje, entonces esas herramientas pues no son pues reales. Son herramientas que vienen de un plan de perdón del ego. Y ya sabemos que ese plan del ego lo único que nos va a hacer es confundirnos más, hacernos sentir pues que vivamos a través de pesadillas, ¿no? Nos dice el libro que la única ventaja de traer las pesadillas a la conciencia es poder mostrar que no son reales y que su contenido no significa nada. El sanador no sanado no puede hacer eso porque no lo cree. Todos los sanadores no sanados siguen de una u otra forma el plan del perdón del ego. Es curioso, pero pues a todos nos pasa. Tal vez estamos la mayoría del tiempo inconscientes y cuando estamos conscientes, pues hasta si traes un malestar, un dolor físico, desaparece. Aunque sea un instante, este instante desaparece, ¿no? Entonces dices tú, ¿cómo se logró esto y cómo volví otra vez a traer este malestar o este dolor? Entonces, la respuesta es muy, muy sencilla, ¿no? Muy sencilla. Hay que dejar de rechazar. Hay que dejar de juzgar. Y hay que perdonar. O sea, y aceptar. Si yo perdono, acepto y amo, entonces lo demás no debe de influir en mi estado de ánimo, en mi forma de ser, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo estoy en paz, yo perdono y amo, entonces voy a ir por la vida aceptando lo que estoy viviendo, o sea, sin rechazarlo, sin tratar de querer cambiarlo. Cuando nosotros estamos siguiendo el plan del ego, pues vamos a preocuparnos, ya dijimos, vamos a sentir que las cosas no nos salen, porque no están saliendo como yo quiero, porque si no salen como yo quiero, entonces no es así la vida, no debería de ser así, tiene que ser como yo la quiero, que tenga todos estos matices y que la gente me quiera y que me aplauda y que tenga todo esto y que no tenga esto, ¿no? Entonces, tenemos una perspectiva de lo que debería ser nuestra vida. Sin embargo, no nos abrimos a otra perspectiva de decir, esta es mi vida. Y así como es, o sea, es perfecta. Aunque yo no lo quiera aceptar que es perfecta, es perfecta. Esta es otra perspectiva de ver la vida. No te estoy diciendo que me creas. Siempre les digo, no me crean todo lo que les digo, pero también pues podemos ser conscientes, ¿no? De que si yo creo una cosa, también puedo dejar de creer. O sea, hay muchas situaciones que nos han recordado que lo que hemos aprendido ha sido falso, ¿no? Que no era cierto. Y a veces te das cuenta casi al instante y a veces te das cuenta durante meses después o años después, ¿no? Pero lo que voy es de que cómo podemos decir que sabemos todo, que conocemos todo, cuando la mayoría de las veces pues estamos equivocados con lo que creemos que es la vida y con lo que creemos que somos nosotros. Seguimos recabando en nuestra mente pensamientos, recuerdos, y los seguimos poniendo ahí, conservando para ver si los usamos, ¿no? Es como en tu casa, todos guardamos cosas que tal vez ya no usamos, ropa que ya no nos queda, o ropa que nos queda pero que ya dices, no, pues ya no la debo de usar, o calzado, qué sé yo, y ahí lo seguimos conservando, ¿no? Por si a ver, algún día lo voy a ocupar. Todo eso que no necesitamos realmente la vida, o sea, nos dice, deshazte de ellos, no los necesitas. Si nos cuesta trabajo deshacernos de cosas así materiales, tal vez hasta de unos zapatos muy viejos que tal vez ya ni tienen tacón, qué sé yo, o están rotos, imagínate los pensamientos, cómo los conservamos si no somos capaces de deshacernos de unos zapatos que ya no nos sirven. La verdad, no sé por qué lo seguimos haciendo, no sé por qué lo sigo haciendo, ¿no? De seguir conservando algunos recuerdos que de repente, pues sí, se me va el avión como un ser inconsciente, ¿no? Le doy cuerda de repente a mis pensamientos y de repente ya estoy en un tema, en un recuerdo de otra cosa y otra cosa y ¿cómo llegué aquí? O sea, de estar tal vez muy tranquila, muy feliz, de repente empiezo a recordar algo y después de eso me llevo a otro recuerdo, después de otro recuerdo y de repente termino enojada. Y yo, ¡ah! ¿Cómo llegué aquí? ¿Cómo llegué aquí? Y me doy cuenta pues del hilito de los pensamientos. Entonces, la mejor manera para cortar ese hilo es cortarlo de raíz. De decir, en el momento en que vuelva a traer este pensamiento, voy a ser consciente de que este pensamiento no es más que un recuerdo. Y un recuerdo no es la realidad. Y si no es mi realidad, entonces, pues no me va a afectar. Y si no me afecta, pues entonces estoy en paz, ¿no? Entonces, hay muchas maneras en que uno puede, pues, darse cuenta de la inconsciencia, ¿no? Nos damos cuenta, como les digo, que de repente empezamos a hacer cosas y de repente nuestra mente ya está en tal año con tal persona enojándose con alguien, ¿no? Y dices tú, ¿cómo está aquí? O sea, ni sabía que estaba enojado o enojada con esa persona, ¿no? nos pasa. Si no les ha pasado a ustedes, pues son muy afortunados. Son personas ya muy, muy conscientes, ¿no? Que pues se aplaude. Pero sí, todavía, pues sí, se distraen. Si nos distraemos, pues también tenemos la oportunidad de volvernos a centrar en el momento, ¿verdad? Entonces, hay una frase aquí del libro que nos dice que no puede corregir. Bueno, dice, el sanador no sanado no sabe, por lo tanto, cómo dar y consecuentemente no puede compartir. No puede corregir porque no está actuando de forma que facilite la corrección. Cree que es a él a quien corresponde enseñarle al paciente lo que es real, a pesar de que él mismo no lo sabe. ¿Qué se debe hacer entonces? Y dice, cuando Dios dijo que haya luz, hubo luz. ¿Puedes acaso encontrar luz analizando la oscuridad, tal como hace el psicoterapeuta? ¿O reconociendo la oscuridad en ti mismo, tal como lo hace el teólogo? Y buscando una luz distante que la disipe, al mismo tiempo que enfatizas lo lejos que está. La curación no es un misterio. Nada puede cambiar a menos que se entienda, ya que la luz es entendimiento. Dice, un miserable pecador, nos dice entre comillas, no puede curar sin la ayuda de la magia, ni tampoco puede una mente insignificante, entre comillas, apreciarse a sí misma sin esa misma clase de ayuda. Entonces, si nosotros estamos pendientes, ¿no?, de nuestra oscuridad, y decir, ay, aquí está mi oscuridad, estoy analizando estos momentos, estos recuerdos que son muy oscuros en mi vida, pero que no me gusta sacarlos, pero ahí están. Ya hay que dejarnos de pensarlo de esa manera, ¿no? Decir, o sea, está la luz, ok. Hay unos pensamientos oscuros, ok. Sabemos que la luz y la oscuridad no pueden coexistir, ok. Entonces le doy la luz. Te perdono, o sea, tal vez al principio te resulte difícil, tal vez dices, no, pues que la verdad no estoy perdonando. Pero con el solo hecho que tengas el deseo de querer perdonar, va a llegar el momento en que se te van a abrir las puertas del perdón, ¿no? Y te darás cuenta de que ya no estás cargando con esa maleta pesada de recuerdos, de rencores, de tristezas, de preocupaciones. O sea, a veces nosotros somos tan duros con nosotros mismos que preferimos ocultar todos esos pensamientos que tenemos acerca de nosotros a través de alguien más. Empezamos a descargar todo ese coraje que tenemos en alguien, pues, que lo hemos creado ficticio, ¿no? Por ejemplo, todos conocemos la historia, ¿no? Conocemos quién fue Hitler, ¿verdad? Pero también conocemos quién fue la Madre Teresa de Calcuta. Entonces, tal vez si los vemos así, decimos, estos son opuestos, bien y mal, bueno y malo, luz y oscuridad, ¿no? Pero el momento de que nosotros hacemos eso, y si yo te digo Hitler, y tú ya tienes pues todo el conocimiento de la historia de lo que hizo Hitler, pues tal vez te vas a enojar, tal vez vienen ciertos pensamientos acerca de la historia, de lo que sucedió, y tal vez no es muy grato para ti, ni para nadie. Y si te digo la Madre Teresa de Calcuta, y si conoces quién fue la Madre Teresa de Calcuta, pues te darás cuenta de todas las cosas buenas que hizo por la humanidad, por la gente, ¿no? Y al hacer eso, pues es donde nos damos cuenta de nuestra propia, de nuestro propio, más bien, plan del ego y el plan del Espíritu Santo, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros, pues, descargamos ese coraje que les decía, tal vez en esos seres ficticios, porque realmente no son reales. No son reales. O sea, fueron personajes y ya no están en este momento, ¿no? Sabemos que hoy en día también está ahora Putin, ¿no? Sabemos lo que está sucediendo. Son personajes. Son personajes del ego, un ego, o sea, que los ha invadido tanto que se sumergen en la locura. ¿Se acuerdan lo que les había dicho hace un año, hace dos años? Que siempre les decía que el Sadhguru decía que la línea entre la cordura y la locura es muy delgada, muy tenue, y que si nosotros la estamos brincando constantemente, la locura, va a llegar un momento en que ya no vamos a poder retroceder a la cordura. Ahí está el claro ejemplo. Y se contagia con otras personas que están, pues, muy metidas en el ego. Recuerden que los egos se ven atraídos por egos mayores. Entonces, la gente que tiene mucho ego se va a ver atraída por más ego. Y van a hacer cosas, pues, muy locas, muy locas. ¿Por qué? Porque no están conscientes. Perdieron su cordura. Eso no quiere decir que no puedan regresar. Sí pueden regresar, pero pues se necesita que ellos o que ellas quieran. Porque si ni siquiera se dan cuenta, pues jamás lo verán. Pero por eso es importante que nosotros aprendamos a través de la vida lo que nos muestra, a darnos cuenta de lo que es real, lo que realmente es o vale la pena, ¿no? Lo que realmente es lo que no se cuestiona. Cuando yo cuestiono lo que me está sucediendo, estoy cuestionándole a la vida, cuando la vida me está diciendo, esta es tu vida. Y yo, no, esta no es mi vida, no quiero que sea así, quiero que sea distinta. Y la vida que no sé, no, acéptala y ve el regalo que tienes. Como los niños, ¿no? De que quieren un regalo y quieren un regalo muy grande. Y tal vez el regalo muy grande, pues, no les iba a gustar. Tal vez es una caja grande que tiene un globo grande adentro. Y tal vez es una caja chiquita que tiene pulseras, anillos o pinturitas, qué sé yo, ¿no? Para los niños, carritos, de lo que más quiere. Y dice, no, yo quiero el grande. ¿Por qué? Porque se ve ilusionado de que pues es un regalo muy grande. Y cuando le habla, ah, es un globo, nada más, que se revienta y ya deja de ser globo, ¿no? Y la otra cajita que era chiquita y que estaba llorando, no quiero esa, no quiero, quiero la grande. Cuando ya abre la chiquita, pues te das cuenta, oh, wow, todas estas sorpresas hay en esto pequeño. Pues así es nuestra realidad. La realidad es preciosa, tiene muchas sorpresas, hay miles de milagros, hay la oportunidad de estar en paz, de estar tranquilos, de estar sanos, de estar felices, de estar llenos de tranquilidad, llenos de paz, llenos de sanación, llenos de amor, llenos de perdón. Y todo está disponible para ti. Todo está disponible para mí, para todos. Entonces, hay que compartirlo. Compartirlo y expanderlo. Al final de este apartado nos dice, siguiendo al guía adecuado, aprenderás la más simple de todas las lecciones. Por sus frutos los conoceréis, y ellos se conocerán a sí mismos. Nuevamente lo voy a repetir y yo no lo voy a comentar esta frase, pero ahí se los dejo a tarea. Por sus frutos los conoceréis, y ellos se conocerán a sí mismos. También está en la Biblia, ¿no? Pero qué hermoso. Nos abre toda una perspectiva, ¿no? Y bueno, vamos a pasar rápidamente

y decir: el amor no abriga resentimientos, no traicionaré mi propio ser. El amor no abriga resentimientos, no traicionaré a mi propio ser. Y luego vamos a repetir la idea varias veces por hora de la siguiente manera. El amor no abriga resentimientos. Quiero despertar a la verdad de mi ser, dejando a un lado todos mis resentimientos y despertando en él. Y bueno, con esta bella lección y ejercicio vamos a finalizar el segmento de encuentros existenciales.